se pueda sumar a este aire justamente y acompañarnos a charlar sobre alguna de las tantas cosas que nos va a dar ganas de hablar con ella. ¿Cómo va, Ximena? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo Buenos están? Días. Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, gracias por sumarte. Gracias a ustedes por invitarme. Tenemos acá en la mesa de trabajo tu libro, Desaparecidos y Desaparecidas de la Argentina Contemporánea. Un gran libro también para pensar un poco varias cosas. Y una de las cosas que salen de este gran trabajo que escribiste tiene que ver con la dificultad también para llevar adelante investigaciones alrededor de las desapariciones en Argentina. Uh-huh. Obviamente, desapariciones de distintos tipos, estamos hablando, porque hoy estamos hablando de la de López, que es una de alta gravedad, en el sentido de las hipótesis de involucramiento de sectores de la policía, de sectores de las fuerzas retiradas, y bueno, un expediente judicial muy complicado. Y después otras desapariciones que pueden tener que ver más con la trata de personas. Pero bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? Del sistema judicial, de la búsqueda de justicia, que a veces se complica bastante, y vos lo pudiste retratar acá en este trabajo. Sí, efectivamente. Pensaba mientras te escuchaba recién, ¿no? Que cuánto depende de la memoria colectiva que las personas desaparecidas sigan presentes, ¿no? En nuestro espacio social, porque estaba mirando. Cuando me levanté, no estaba mirando qué notas había en los medios hegemónicos, los medios grandes, sobre la desaparición de Jorge Julio López, y prácticamente no hay nada, ¿no? No hay ni siquiera ningún discurso de memoria ahí. Y entonces, bueno, lo primero que me surge decir es eso, ¿no? Como qué importante es que podamos desde la sociedad hacer estos actos de volver a traer a las personas que están desaparecidas, ¿no? Como parte de, que siguen siendo parte de nuestra comunidad de algún modo. Porque lo que vemos, como vos decías, es que la respuesta institucional, la respuesta estatal a la desaparición de personas es extremadamente deficiente en nuestro país, tanto en situaciones como la de Jorge Julio López, donde hay una hipótesis fuerte de un tipo de criminalidad muy específica y concreta y con raíces históricas en nuestro país, a otras historias en donde tal vez no hay hechos de criminalidad, sino, si se quiere, el cierto devenir de la vida cotidiana que hace que una persona se encuentre en una situación en la que desaparece de los lugares en donde donde solía estar, y el Estado no puede responder qué le pasó. Esa deficiencia tiene muchas causas. Yo un poco es lo que siempre he tratado de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que explica ese déficit? Y en algunos casos son tramas de complicidad con los poderes que producen las desapariciones, y en otros casos es una fuerte desidia del Estado para dar respuesta a las personas, a las familias que atraviesan situaciones de desaparición, especialmente cuando esas personas pertenecen a los sectores populares, es decir, cuando son personas que no tienen recursos, no tanto recursos económicos, sino más bien recursos sociales, digamos, para ejercer presión. Sí. Y ahí vuelvo al principio de lo que decía, ¿no? Lo que vemos es que sin presión ciudadana, sin presión social, sin activismo, la respuesta del Estado frente a las desapariciones es muy, muy, muy deficiente. Bueno, es súper interesante lo que decís, y pienso, por ejemplo, la diferencia que hubo en cómo se trató acá en la Ciudad de La Plata la desaparición de Miguel Bruch o la de Andrés Núñez, que son dos desapariciones con pocos años de diferencia, con matices muy parecidos, con gente del mismo sector, el mismo juez, o sea, muy parecido todo, pero en una se involucró una escuela de periodismo, gente de la militancia, y eso, bueno, personas de la sociedad civil que también se pusieron el caso sobre los hombros, y eso tuvo una fuerza tan potente que hasta arrastró para que el caso de Andrés se conozca, ¿no? Sí, y aún así Miguel Bruno fue encontrado, ¿no? Sí, exacto. Pero seguramente donde sí hay una diferencia es que Miguel Bruno tiene un lugar en la memoria colectiva muy fuerte, ¿no? Y bueno, y ahí volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Qué importantes son los actos de memoria y volver a tener una conversación sobre sobre esas personas que no están, porque también a veces yo creo que perdemos de vista, y creo que en este momento social que estamos atravesando, en este momento político, es muy importante recuperarlo, que hay muchas cosas que le tenemos que pedir al Estado, y en este caso claramente la instancia que tiene las herramientas para buscar y para dar respuesta es el Estado, pero también tiene sentido preguntarnos qué es lo que nosotros podemos, lo que nosotras podemos hacer frente a estas este tipo de cuestiones, ¿no? En este caso, frente a las desapariciones. Y entonces, bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es darle visibilidad, es reclamar, es sostener una conversación, es no acostumbrarse, ¿no?, a que estas cosas suceden y luego tienen un pico de visibilidad y se olvidan, ¿no? Y eso me parece muy importante, para decirlo hoy, y también para rescatar esta actividad que ustedes hacen todos los años. Estoy allá por otro lado, y es muy, muy bueno el ejercicio de un día como hoy, levantarse y ver qué presencia tiene el nombre del apellido de López en distintos portales de noticias y qué cobertura se le da en los medios. Hace un mes atrás tengo entendido que brindaste un taller sobre investigación y escritura de las formas contemporáneas de la violencia. Un destacado aparte para el nombre del taller, El cuerpo del delito, me parece que abre muchas puertas en torno a la cuestión de los desaparecidos acá en Argentina, pero en realidad lo que te quería preguntar tiene que ver con la participación y la inquietud y los deseos del periodismo de seguir contando estas historias. ¿Qué balance puedes hacer de esto en base a lo que viste y a la participación de este taller? Yo creo que hay muchas personas que se dedican al periodismo que creo que hay mucha capacidad de leer que lo que vemos en general en los medios grandes es esta lógica justamente que, bueno, estaba en lo que estábamos conversando antes, ¿no?, de la construcción de casos y de la temporalidad de eso, ¿no? Como un caso que tapa otro caso, que tapa otro caso, y así se van construyendo los relatos sobre las violencias actuales en la Argentina. Yo creo que hay mucha gente, muchas personas, estudiantes, investigadores con una visión crítica sobre eso, incluso muchos de ellos que trabajan en los medios, ¿no? Porque también ahí siempre aparece esta diferencia entre las trabajadoras de prensa, los trabajadores de prensa y las empresas para las cuales trabajan, y creo que hay una visión crítica y hay muchas experiencias que se dedican a construir otras narrativas. Y eso creo que aparece, ¿no?, en los espacios de taller o en los espacios, bueno, debe pasar también con la audiencia que nos está escuchando ahora, ¿no? Esa capacidad crítica está en lo social, está en lo comunitario. Siempre el desafío es poder encontrarse, articularlo, hacerlo crecer, ¿no?, hacer crecer esos espacios. Y creo que eso es lo que tratamos varios. Los medios lo que vemos es, bueno, esa lógica del caso en el momento en el que ese caso puede atraer mucho la atención de la ciudadanía y bueno, y más ahora con la cuestión de cómo se mide el consumo de medios, ¿no?, que es básicamente a través de clics, y luego una tendencia a que eso ya no es importante o a lo sumo lo será en alguna efeméride cuando los medios consideran que eso puede rendir. Pero eso ha sido siempre así, ¿no? Si uno se pone a investigar cómo era la cobertura hace 10 o hace 20 o hace 30 años en los medios, no era muy distinto, ¿no? En general, cuando hay cuestiones que involucran la violencia, en general hay una tendencia hacia el sensacionalismo, hacia la construcción a la búsqueda de ciertas historias truculentas o que permiten ciertos relatos truculentos, y después eso se desinfla y ahí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es por los medios grandes que van a existir las demandas de memoria y de verdad y de justicia de la sociedad, digamos, es por la sociedad justamente. Claro, por la forma en la cual la sociedad decide involucrarse en algún momento, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, claro, no es a veces no es al principio de las historias, a veces es un tiempo bastante avanzada por diferentes cuestiones. Bueno, es todo un fenómeno interesante. Y también pensar que obviamente hoy estamos hablando de una desaparición muy específica como la de López, con una carga simbólica, la pregunta criminal sigue presente porque, no sé, nombramos el caso de Miguel. El paradero de Miguel no se conoce, pero hubo procesamiento, juzgamiento y condenados. En el caso de López no hay ni procesados, ¿no? Entonces la pregunta sigue siendo la misma del principio, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Vos qué considerás que, digamos, en este tiempo que estamos viviendo, en esta en este tiempo del 2023, en este momento tan particular, con tanta incertidumbre también, ¿cuál crees que es el aporte de volver a hablar de la historia de López? Yo creo que la desaparición de Jorge Julio López es uno de los hechos, yo diría, más significativos de la historia de la democracia en la Argentina, por el tipo de incertidumbre que instaura, ¿no? Que es la incertidumbre sobre la existencia de determinados poderes, sobre la continuidad de determinados poderes, ¿no? Y yo creo que trato siempre de poder ponerle palabras a esto. Yo creo que la incertidumbre es un vector del poder a veces más poderoso, diría, que la certeza, ¿no? Nosotros no sabemos, porque no lo sabemos, porque no se ha podido reconstruir, si convivimos en nuestro régimen democrático con un poder capaz de producir una desaparición, ¿no? Y esa incertidumbre, ese, bueno, tal vez pasó esto o tal vez no pasó eso, yo creo que tiene efectos y tiene irradiaciones en lo social, en lo político, que son muy profundas, ¿no? Había una época de la Argentina en donde las personas que se dedicaban a la militancia, a la política, sabían que vivían en un régimen que podía desaparecer a la gente, ¿no? Estoy hablando de la dictadura o de cualquiera de las dictaduras que se vivieron en la Argentina, en otras no era la desaparición, el método represivo, pero las personas que viven bajo un régimen dictatorial saben que viven en una sociedad, en un sistema político en donde la represión se hace de determinada manera. En la democracia, digamos, el régimen democrático, nosotros presuponemos que eso no nos puede pasar, ¿no? Presuponemos que nos pueden pasar un montón de cosas, que podemos incluso ser víctimas de cierto tipo de criminalidad, ¿no? Pero presuponemos que no vamos a desaparecer por motivos políticos, ¿no? Ni nadie que conozcamos. Bueno, yo creo que lo que hace la desaparición de Jorge Julio López es instaurar esa incertidumbre en nuestra forma de estar juntos, una incertidumbre que no se ha resuelto y que tampoco se explica por qué no se ha resuelto, ¿no? Porque lo que vemos es que, por un lado, el Estado no ha podido reconstruir la verdad de lo que pasó con la desaparición de Jorge Julio López, pero tampoco nos ha explicado por qué no ha podido reconstruir esa verdad, ¿no? Y eso es una persistencia de la incertidumbre que para mí tiene unos efectos políticos que irradian mucho más allá del caso en sí mismo, ¿no? Y creo que es lo que más lo más específico de la desaparición de López, que la diferencia de otras desapariciones de los últimos años. Estamos hablando con Ximena Tordini, en este caso hablando un poquito de su trabajo, que recomendamos conseguir, comprar un libro editado por Siglo XXI, ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse? Una bajada realmente muy interesante. Y en la contratapa, bueno, como si fuesen stencil, nombres de un montón de personas también desaparecidas por diferentes motivos. Un trabajo de lectura obligatoria, siempre lo recomendamos aquí en el aire de Futura. Y la última, Ximena, tiene que ver también con otras cosas que has escrito, que están igual relacionadas a este trabajo, por supuesto, y que, bueno, uno nunca sabe quién está escuchando en este momento, porque aparte esta transmisión está saliendo en vivo por un montón de radios de diferentes lugares de la Argentina. Cada lugar con su historia, cada lugar con sus dolores, con sus formas de enfrentarlos también. ¿Qué te parece que es importante decir, reflexionar alrededor de cómo discutir hoy con los negacionismos que avanzan? Bueno, yo creo que espacios como este son muy importantes, porque lo primero que tendría que para decir, para tratar de responder esto, que creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos en muchos espacios de participación y de organización social, es que la primera forma de discutir es conversando, ¿no? Y conversando en el sentido de pensando juntos, de pensando juntas, es decir, de no recurrir a la tentación de agarrar rápido las consignas, ¿no?, que tenemos, sino de tratar de desplegar un pensamiento y de comprometernos con que lo que es necesario es una discusión, ¿no? Sí. No un quedarnos con nuestras verdades, sino tratar de desplegar esas verdades, de ponerle más palabras, de desarrollar los argumentos. Me parece que es eso el principal desafío que tenemos. Yo creo que estamos en un momento en donde estamos recurriendo a todas las estrategias, ¿no? Algunas estrategias que tienen más que ver con cierta pedagogía histórica, ¿no?, si se quiere, de volver a contar lo que pasó, y también cierto desafío, ¿no?, de tratar de contarlo de otras formas, de formas que tengan cierta capacidad de interesar, de dialogar con personas que están más alejadas de todo eso. Y yo creo que hay que también recurrir a ciertas sensibilidades, ¿no? A ciertas, no sé, ayer miré la película esta de Pablo Larraín, una película que se estrenó, que está en Netflix, sobre Pinochet, la del Conde, sí. La del Conde, ¿no? Que es una película. Sí, es un cambio muy muy grande de género, digamos, sí, para las películas sobre cuestiones vinculadas con las dictaduras en América Latina, en donde Pinochet es un vampiro, y bueno, no voy a spoilear la película, pero y pensaba, ¿no?, qué importante esto, ¿no?, de encontrar nuevas, si se quiere, nuevas metáforas para lo que nos pasó, ¿no? Mm. Y que esas nuevas metáforas también puedan iluminar abrir otro tipo de vínculo, de otro tipo de experiencia con eso que nos pasó, ¿no? No quedarnos en relatos que repetimos muchas veces, ¿no?, que están muy estabilizados, muy consolidados, y que por ahí ya perdieron su capacidad de contar algo, ¿no? Uh-huh. Esa exploración sobre los modos de hablar de lo que nos pasó me parece que sigue siendo un desafío para las personas que dedicamos una parte de lo que hacemos, o buena parte de lo que hacemos, a sostener la memoria, a sostener demandas de justicia, de verdad. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque lo que vemos del otro lado, por decirlo así, es que han innovado muchísimo en sus estrategias, en sus formas de llegar. Y por supuesto que la comunicación no es la explicación de todo, ¿no? Mm. De todo lo que pasa, no es así. Hay un montón de factores que contribuyen a ciertas formas de subjetivación política. Bueno, la comunicación no es todo, pero a la comunicación nos dedicamos, entonces... Mm. Creo que sí tenemos que comprometernos con pensar, bueno, cómo construir nuevas formas de contar, nuevas formas de proponer conversaciones, ¿no? Ximena, un gusto hablar con vos. Gracias por este rato con nosotros aquí en el aire de esta vigilia, en este último ratito. Bueno, que tengas un buen día, que puedas seguir escribiendo y aportando tantos trabajos para pensar todos estos temas. Bueno, gracias por sumarme. También es muy importante para mí participar, y un saludo a todas las oyentas y oyentes que Dale. Están escuchando ahí. Que tengas buen día. Hasta luego. Ximena Tordini, a quien escuchaban. Ella trabaja en revista Crisis, trabajó en el CELS, creo que sigue trabajando también. Y además escribió este libro por el cual arrancábamos la charla, que es Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea.